Vamos a charlar con Carolina Vico, ella es directora de cultura de Guatmatén. Buenos días, Carolina, ¿cómo va? Acá Lucas en el estudio, estoy con Kenty, mi compañera, un placer, ¿cómo va? Hola Lucas, Kenty, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Un placer. Bueno, Caro, tenés buenas noticias, ya que se vienen las vacaciones de invierno. Tenés una gran propuesta para ofrecer a todos los que quieran llevar a sus hijos, a sus hijas, hijes, a disfrutar de unos días. ¿Nos podés contar un poquito de todo lo que ofrece esta nueva edición de Peques en Vacaciones? Bueno, en principio, en realidad, llevar propuestas en realidad al territorio es una decisión en realidad del intendente, de poder llegar a todos esos espacios donde poder llevar alegría a las infancias, en realidad, y gratuitamente. Para nosotros es una gran alegría de poder ofrecer esto a la comunidad. Así que bueno, hemos programado en realidad unos peques en vacaciones federal, porque vamos a estar tocando varios puntos en realidad del departamento, de los 21 distritos, para que haciendo centro en algunos, poder alcanzar en realidad que la población de Guaymallén pueda acercarse y llevar sus infancias en realidad a pasar una tarde diferente de vacaciones de invierno. Muy bien, los chicos que vayan a esta vez a disfrutar del evento, peques, como decíamos, peques en vacaciones, ¿de qué van a poder disfrutar? ¿Cuáles son las actividades que nos ofrecen este año? Sabemos que el año pasado se hizo con mucho éxito. Bueno, en principio, contar que volvemos a repetir el esquema de llevar carpas de circo para albergar en realidad los espectáculos y que tengan también esa magia que nos lleva el circo a todos los lugares, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de esas grandes carpas en realidad vamos a tener obras de teatro, circenses, magos, acróbatas, en realidad cuentos que nos van a contar en realidad algún elenco con alguna historia. Bueno, vamos a tener un variado en realidad de artistas. Vamos a hacer aproximadamente 70, 75 obras, funciones, y hemos convocado a 30 elencos. Así que, bueno, ahí tenemos un montón de artistas que se unen y que se acoplan a nuestras vacaciones para poder divertir a los chicos y que pasemos una tarde hermosa con títeres, magos, payaso y bueno, y juegos, que también la dirección de deporte nos acompaña en cada espacio para generar también otros tipos de juegos lúdicos. Perfecto, es muy variado por lo que veo. Decíamos que es un evento gratuito, que es totalmente inclusivo y también se le da trabajo a muchos artistas, sabiendo que la situación económica no es la mejor y menos para el arte. Me decís que hay más de 70 artistas. Sí, tenemos en realidad esa mirada en lo cultural de poder gestar también estos espacios de nuestros artistas locales puedan tener trabajo durante esta temporada. Así que, por suerte y por decisión en realidad del intendente Calvente, podemos lograr llevar a nuestros artistas a tener un espacio en nuestras vacaciones y que el territorio de Guaymallén se vea plagado de cultura en toda su extensión. Muy bien, recordemos que Peques en vacaciones se va a llevar a cabo en el predio La Lagunita, en Matus Hoyos y Lisandro de la Torre, en el Bermejo. Carolina, ¿qué días van a estar con Peques en vacaciones? ¿Qué días, qué horarios para todos los que quieran saber ahora? Comenzamos en realidad ahí en La Lagunita, 7, 8 y 9, y también le agregamos una perlita más justamente a esa locación, que es la celebración del 9 de julio, que empezaremos con las actividades ese día a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón. Y después todos los días a partir de las 14 encontrarán las carpas en los distritos en realidad del departamento, de 14 a 18 horas es la franja horaria que tenemos para para estas tardes de circo. Perfecto. El año pasado que estuve leyendo y recién me comentabas que fue un éxito, ¿sabés más o menos la cantidad de personas que fueron, de infancias que pudieron disfrutar de este evento gratuito que promociona la municipalidad de Gualmallén? Bueno, no te sé decir el número exacto, porque Bien. en realidad nosotros disponemos las carpas simultáneas y a veces tenemos hasta cuatro lugares simultáneos, porque no solamente están las carpas, sino que también está el Centro Cultural Pascual Lauriente, está la Sala de Arte Libertad, están las bibliotecas nuestra de Almafuerte y también de Rodeo. Entonces, en todos los lugares teníamos gente. Las carpas, aproximadamente 200, más la gente que se quedaba a la segunda función, porque, bueno, la verdad que las propuestas eran interesantes, son distintas, entonces, bueno, a la que no entraban en la primera función, se quedaban en la segunda, y bueno, pero tuvimos 15 días a pleno todos los días, así que con muy buen tiempo nos acompañó el año pasado, esperemos que este año nos pase lo mismo, así que, bueno, un número exacto no te puedo dar, pero Pero fue un éxito. invito a todos los... Un éxito total, sí, fue un éxito en realidad muy bonito, que esperamos que nos acompañen en esta oportunidad también y que puedan disfrutar de esta tarde de distracciones en un espacio donde todo va a ser fiesta para las infancias. Así que hay que acompañar en realidad también a los artistas nuestros que es una oportunidad que tienen también para mostrar su arte y acompañarlo en un momento de la cultura un poco complejo también, donde apostamos a seguir generando estos espacios para que todos tengan trabajo. Eso te iba a decir, la situación cultural, como decíamos, no es la mejor, por eso te preguntaba que el año pasado me decías que hubo mucha convocatoria y este invierno, como estamos viendo, está mucho más fresco y también quizás no hay dinero para ir al cine o para ir a un circo y es una excelente propuesta esta para darse una vueltita por la lagunita y además, como decíamos, es gratis y hay de todo porque hay también actividades deportivas. Así que... Sí, absolutamente. Absolutamente gratuita para todos los espacios donde nosotros estemos con la carpa. Así que para que vengan a disfrutar. De hecho, en realidad también en el centro cultural, en la sala y en la biblioteca, también hay entrada gratuita para que todos puedan llevar a sus hijos a pasar una tarde de disfruta. Así que quedan todos invitados, en realidad, para que nos acompañen desde mañana 5 hasta el 19 de julio. Todas las tardes, a partir de las 2, en realidad en los distintos espacios. Empezamos en La Lagunita, pero bueno, nada, recorremos Kilómetro 8, Colonia Segovia, Corralitos, Dorrego, la Plaza Quino, Las Cañas, el Plaza Unimed. Bueno, estamos en todo el territorio, como comentaba al principio, bastante federal para que todos lleguen a tener una tarde de vacaciones de invierno. Lo más inclusivo posible, porque es federal, se le da laburo a los artistas, las infancias pueden disfrutar gratis, ahora que me decías, también hay lectura, eventos deportivos, clown, hay de todo. Tenemos un poquito de todo. Así es. Magia, títeres, payasos. Vamos a encontrar en realidad un lindo segmento en realidad para todos los gustos. Buenísimo. Bueno, Carolina, queríamos agradecerte por tu tiempo, por hablar con nosotros, Radio La Mosquitera, que le encanta promocionar estos eventos que son inclusivos. Y no sé si querés Absolutamente. despedir con algo, diciendo, comentando algo, tenés el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias en realidad también por hacerte parte de poder difundir nuestras actividades. Los esperamos a todos que se unan a nuestro cronograma. Van a encontrar en realidad también en la página del municipio los cronogramas con los horarios y días donde vamos a encontrarnos. Así que esperamos encontrarse y hacer cultura, dicen por ahí. Así que espero darles un abrazo a todos y encontrarnos. Dentro de las vacaciones de invierno. Bueno, muchas gracias, Carolina. Fue un placer No, hablar por con favor. vos. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, acabamos de charlar con Carolina Vico. Ella es directora de Cultura de Gualmallén. Recordemos, ya se vienen las vacaciones de invierno y se viene una nueva edición de Peques en Vacaciones. Se hizo el año pasado, fue un gran éxito. Como decía Carolina, es entrada totalmente gratuita. Se va a festejar en el predio La Lagunita en Matusollos y Lisandro de la Torre en el Bermejo. A partir de mañana ya empiezan las actividades, donde van a poder encontrar clowns, malabares, magias, actividades deportivas. Va a haber biblioteca. Así que si no sabes dónde llevar a tu hijo, hija, hije, para que disfrute de una tarde en este invierno, sabemos que la situación económica no es la mejor. Y te dan la posibilidad de disfrutar de este evento gratuito que promociona la cultura, que promociona la municipalidad de Guaymallén. Ahora nos vamos a un temita, Kenti. Vamos a un temita y después a una pausa. Estás escuchando En Colectivo. Ahora, espacio publicitario. Agradecemos a quienes ponen el oído, el corazón y acompañan con el imprescindible gesto de poner un billetón. Denunciamos la obscena concentración de la pauta oficial en un puñado de medios y en beneficio del poder que saquea al pueblo trabajador. Democratización de la pauta oficial, no al desfinanciamiento de los medios comunitarios. Con el frío llega el bingo musical para calentar el espíritu. Venite con tu mate y muchas ganas de bailar, cantar y jugar. El domingo 13 de julio, en vacaciones de invierno, venite a un evento único. Que no te puedes perder. Organizado por La Mosquitera y Geramundo TV Comunitaria, lanzamos esta mega propuesta de baile y diversión, con fines de recaudar fondos para nuestros amados medios comunitarios. Te esperamos a partir de las 14:30 horas en el predio de La Mosquitera. Baila esta cumbia. Habrá chocolate caliente y cosas dulces para disfrutar. Nos vemos pronto para disfrutar una tarde inolvidable. Baila. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Asti, 40 años en la elaboración de helados artesanales. Que yo guardo tu sabor. Con los mejores productos naturales y sin conservantes. Sabor a mí. Sabor a mí. Asti, la heladería, pastelería y confitería artesanal te invita a saborear sus delicias en los locales de las calles. Videla Correa y España, cuarta sección. Y Jorge Acalle y Martínez de Rosas en la sexta. Desayunos y cafetería todos los días de 9 a 23. Podés hacer tu pedido a domicilio al teléfono 425-3112. Asti, la heladería, pastelería y confitería artesanal de Mendoza te espera. Sabor a mí. Si te gusta el malambo, te gusta competir y estás en un grupo de folclore, te invitamos al selectivo provincial hacia el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Seguinos en Instagram pre.selectivo.mendoza.cnmf. Te esperamos. Fray Luis Bar, Bodegón Argentino, Beltrán 380 Godecruz, Centro Veterinario Villanueva, Hathor Hotel, Ganún, Servicios Médicos, Don Claudio, Godecruz y Perú, Pizzería Yaguis, Farmacia Firenze, Libertad 1318. Presentan Tour de los Bares, un espectáculo de Marcelo López, Claudio Brachetta y Roberto Fial. Tour de los Bares, el 20 de septiembre a las 22 horas, en Vía Véneto, Amigorena 78 de Ciudad. Abre la noche, el Flaco Kev. Invitan Mecánica Gilabert, Panificadora Santa Ana, Bar Hank, Todo Impresión, Libertad 1354, Vía Véneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. Y me gritan. No dejes pasar esta oportunidad. Si querés terminar la secundaria, el CENS 3461 El Bermejo te invita a que seas parte de este ciclo lectivo. Si tenés 18 años o más, podés inscribirte con nosotros. Escucha bien. Te tomamos las materias que hayas aprobado en tu escuela para que puedas terminar cuanto antes. Podés elegir entre dos modalidades, Economía y Ciencias Naturales. Consultá por nuestro sistema semipresencial. Te esperamos en Calle Avellaneda, 3088 Guaymallén, de 19 a 22 horas. O comunícate al 426-3528. CENS El Bermejo, nunca es tarde. Planeta Árabe Regalería. Artículos originales del Medio Oriente. Variedad de narguiles y todo para la danza árabe. 21 años en la provincia de Mendoza. Planeta Árabe, Galería Tonza, Saturno 29, Ciudad. Teléfono 261-240-7168.

Volvemos al aire de La Mosquitera. Nos escuchan por la 88.1. Hacen 5 grados. Son las 10 y 17 de la mañana. Y tenemos visitas. Dos angelitos. Angelita y el gato Basile. ¿Cómo andan? ¿A qué se debe la visita? ¿Me visitan a mí o es por la entrevista que se viene? Angelito te dicen a vos. A vos te dicen porque a mí. Y a vos, Angelita. Claro, Angelito. La Angelita Basile. Buen día, la querida audiencia mosquitera. Acá vimos luz y pasamos. Pasamos, estaba sí. Abierto. Sí, estaba. Yo en realidad no quería venir. Con este frío cuesta. Yo que te dio la posta, yo no quería venir. Pero es el último día, ¿cómo quería, no vas a venir? Quería jugar, quedarme a jugar en los jueguitos en mi casa con el Sega y el Mario. ¿Qué te convenció para venir? ¿Qué me convenció para venir? Las sopaipillas de otro ángel. Las sopaipillas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Vos comiste alguna vez sopaipillas de corazón? Sopaipilla de corazón. ¿Vos? No comí. ¿Vos comiste sopaipilla de corazón? No. Yo tengo el placer, el honor, la dicha y el apetito voraz de haber comido sopaipilla de corazón hecha por... ¡Mua! Excelentes, ¿o no? ¡Oh! No estaban duras. ¿Por la qué? Eso es un avance. No sabes. Dijo no que sabes. No sabía cocinar. No, si yo no sé cocinar. Es cierto, por eso... improvisó. Fue todo un logro. No. Asistencia técnica, supervisión del hermanito. No. Es más, el hermano, que es un muy buen cocinero. Se iba a decir, el Nica, que es el cocinero. Muy buen cocinero. De las peñas. Le dijo, ¿cómo tenías que hacer con la...? Dijo que estaban buenas. Pero para la masa. ¿Qué había que hacerle a la masa? Ah, no me dijo. Yo lo busqué en YouTube. Oh. O sea, son mintió. Sopaipillas de con forma de corazón. Me mintió. No, era que te dijo que la había que basar con amor y sí, qué sé yo. Póngale sí. Amor. Es verdad. Sí sé cómo se hace la sopaipilla, pero no me acordaba todos los pasos. Entonces busqué un tutorial. Para eso está YouTube. Pero me acordé de cómo hacer, cómo amasarlo. Milenia, ahí está. Cómo cortarlo. Ahí me duele un poquito, ahí tengo como un dolor. Cómo hacerle los agujeritos. La cocina es experimento, mija. Por eso tanta bueno, gente se ha muerto. Pero ya me han salido muy mal, muchos experimentos. Uno tenía que salir bien. No, igual voy a decir una cosa. La Kenty tiene una ancestra en su familia, que es la maestra de la sopaipilla, que es su abuela, doña Carmen, un beso al cielo, que sí. Le dejó el don de la sopaipilla a su hijo y por ende a sus nietos. Cierto. Tal punto que el día que falleció había hecho sopaipillas para su funeral. Una cosa de loco, nunca visto. Estábamos ahí con ella ahí y comíamos sus sopaipillas que nos había dejado hecha. Si una contaste, locura. Me acuerdo que me contaste. No quería recordarlo porque no así sabía. Así que me alegro que la Kenty ya haya tomado. Está ese en la bastión, genética. Claro, sí. Haya se llama memoria ancestral. Pensamientos sopaipillescos. Callate. ¿En serio? ¿Te has comido una sopaipilla? ¿De qué tenía la forma, pues? De corazón. Bueno, Kenty, esperamos tus sopaipillas. O sea, cuando volvamos de las vacaciones. No, solamente vienen acá las sopaipillas cuando hacemos un acuerdo. Yo le digo, Kenty, mañana voy. Y bueno, tuki. Listo. Yo te debo los... hay un secreto en mi familia también. Mi vieja es campeona intergaláctica de buñuelos. Me encanta. Pero me encanta. No sabe lo que son. Mirá que yo he ido... Le he gorreado en otros lados comiendo buñuelos por ahí. Nadie supera a los buñuelos, mi vieja. Nadie, pero nadie. Y lo digo con fundamento. Jamás digo todo. Todo el mundo, jamás lo digo. Salvo los buñuelos de mi vieja. En todo el planeta, en toda la galaxia, nadie hace los buñuelos como Doña Elsa. No sabe lo que son. Cuidado, no se queman. Cremosos, a punto. No excedidos en azúcares. Sin grasas trans. ¿Con tocino? No, los hace con o con una mantequita, le pone una mantequita, o de última, aceite de maíz. Uh-huh. Y le quedan. Muy bien. Vamos a ver si las probamos en el retorno de las de este receso. Le contamos a nuestra audiencia que estamos en el entramos en la mitad del año. Entramos en julio, el mes más importante, julio. Sí, hoy es el cumpleaños del Patán. Le mandamos un gran saludo. Hincha de Racing. Al compañerazo. Me pongo de pie. Ahí. Si nos está escuchando, Patán, que tengas un gran día. Feliz cumpleaños. Pie, para vos también. Mañana también se viene el cumpleaños de mosquiteros. Mosquiteras. ¿Quién cumple? ¿Quién mañana? Mañana cumple nuestra querida Anita Millán. Le mandamos un gran beso también. Compañera de los martes. Y cumple. Exacto. Y cumple el Ángel Ortiz. Compañero también. ¿Mañana? Sí. Ajá. Cállate. Todo cáncer. Un todo cáncer. No, bueno. Pero... Hace poquito cumplió la Silvana, también le mandamos un abrazo. Sí, Silvana Caizón. La saludé. Así que bueno, tenemos mucho más. Si bizcochuelo. ¿Cuándo estuve? ¿El martes estuvimos juntos? ¿Gente? ¿El martes o el lunes? ¿El miércoles? Drogas. Tengo que dejarlas en el mismo lado. Sí, dejarlas de este lado, de este lado. Más sopa y pillas y menos de ronda. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de cumpleaños, podemos tirar una rondita de efemérides. Dale. Sí, métale. Pues. Yo te puse esa ahí porque hoy se cumple un aniversario de la ley Brisas. Que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Esta es una ley del año 2018. Chao. Gracias. Sos un corazón. Vos tenés. Yo tengo un par de efemérides de argentinos notables en la historia. En 1926 nació Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano. Di Stéfano. Así como te escucha. Di Stéfano. Di Stéfano, conocido como la Saeta Rubia, ícono del Madrid. Para muchos que lo vieron, el mejor futbolista de la historia. Nació hace casi 100 años. Tal cual. Casi pasó, vos sabés que al revés de Messi, casi fue al Barcelona y terminó en el Real Madrid. Mirá vos. Como casi, casi. Una decisión cambió la historia para sí, siempre. Tal cual. Y Messi, tengo entendido que fue al revés. Casi. Casi va al Madrid. Sí, casi. Yo tengo también otro argentino y es un precursor del teatro argentino, que fue Martín Coronado. Él nació un 4 de julio de 1850 en Buenos Aires. Fue poeta y periodista, uno de los precursores del teatro argentino. Entre sus obras figuran El Sargento Palma, Los Parásitos, La Rosa Blanca, Salvador, Un Soñador, Cortar por lo Más Delgado y La Piedra del Escándalo. Murió en Caseros el 20 de febrero del 1919. La obra de Martín Coronado se encuadra dentro de la escuela romántica, cuando las temáticas criollas comienzan a afianzarse en el teatro argentino. Así que bueno, lo queríamos también recordar a Martín Coronado. Bueno, tengo otra musical. En 1940 nace Miguel Ángel Estrella. Nació en Tucumán. Él era pianista, estudió en Francia. Fue secuestrado y torturado en Uruguay después de haber salido de la dictadura de Videla. Lo torturaron, le quebraron las manos y gracias a la presión internacional logró salvarle la vida. Y desde ese momento militó por los derechos humanos y creó la Fundación Música Esperanza, de la cual fue embajador en la Argentina ante la UNESCO entre 2003 y 2015. Falleció en el 2022. Yo tengo una que es muy importante, nos vamos mucho más atrás en el tiempo. En 1895 nace Esteban Laureano Maradona. ¿Quién fue? ¿Algo de Dios? ¿Algo del Diego? No, no, ¿no? Pero también fue un profundo humanista. Bien. Un profundo humanista. Él, en base a su nacimiento, se conmemora el Día del Médico Rural, porque él es la mitad, más de medio siglo, dice acá, pero en realidad fue mucho más, estuvo impartiendo su oficio en la localidad de Estanislao del Campo, en el corazón, en el medio del monte formoseño, el Chaco formoseño. Bueno, en fin, un gran trabajador de la medicina literalmente, trabajador de la medicina, militando la medicina en el medio de la nada. Sí, si no me equivoco, en Cinear hay un documental sobre su vida que se llama El Otro Maradona. El Otro Maradona, sí. En Cinear lo pueden ver, hay pelis gratis y sé que si querés pagar por películas que se estrenan son de 400 pesos, es muy económico, pero me acuerdo de ese documental. Sí, un golazo, un recontra remil golazo, muy recomendado también. Hay una efeméride también que no la vamos a nombrar, ya les estoy diciendo. Hoy se independizaba un país horrible, sí, pero no lo vamos a decir. Creador de dictaduras en todo el planeta. Pero hablando de, siguiendo con la música, en 1992 se iba de este plano el gran Astor Piazzolla. Fallecía con 71 años. Había sufrido un accidente vascular en 1990 en París, del que no se pudo recuperar. Nació en Mar del Plata en 1921 y de muy chiquito emigró de pequeño a Nueva York. Recordemos que en el viaje, hace poquito hablamos de Gardel, ¿te acordás, Angelita? Uh-huh. En el viaje en avioneta que se muere Gardel y Lepera, iba a viajar Astor, el pequeño Astor, y su papá no lo dejó. Gran decisión a la larga. Uh-huh. Bueno, un día como hoy moría hace 33 años. Hay un documental en Netflix, Los Años del Tiburón, que es sobre la vida de Astor Piazzolla. Está muy bueno, lo recomiendo. El tiburón era porque simpatizaba con Aldo Civi, ¿sería? Y es de Mar del Plata, ¿será por eso? ¿Será Aldo por eso? Civi. Ahí yo tanto no sé. Yo sé que le decían el asesino del tango porque los tangueros de la vieja escuela decían que vino a arruinar toda la música. Bueno, mirá. En un rato vamos a hablar con una recontra remil tanguera que se encargó también de seguir esa dinámica. Así es. Y, en fin. ¿Tenías algo para contar, Angelina? Sí, tengo una más, que hoy es el Día Nacional, escuchen esto, de la convivencia y pluralidad entre las expresiones políticas. Esto es teléfono para el presidente. Hoy se conmemora el Día de la Convivencia y la Pluralidad de las Expresiones Políticas, conmemorando el mensaje histórico de despedida al extinto presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, pronunciado por Ricardo Balbín. Así que, bueno, nada, tolerancia entre las distintas, los distintos pensamientos. Los zurdos de mierda. ¿Cómo te iba a decir eso? ¿Cómo, qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá, de lo que no piensa igual, como él lo suprime. Bueno. ¿Qué querés también? Más acordé una canción que dice: tienen el poder y lo van a perder. Sí. Tienen el poder y lo van a perder. Tengo una que es re importante. 1976, un día como hoy, la masacre de San Patricio. Tres sacerdotes y dos seminaristas de la Orden de los Palotinos son asesinados en la iglesia de San Patricio en el barrio de Belgrano. Las víctimas son los curas Alfredo Leaven, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Ahí otra vez un grupo de tareas los mata a balazos. Escriben en las paredes: por los camaradas dinamitados en seguridad federal venceremos, viva la patria. Esto era, sin decirlo, eran, si se quiere, los de la AAA. Estos curas eran, perdón, me pone un poco, es difícil leer a veces esto. Tómese esto. Qué difícil. Porque integraban el movimiento de curas por el tercer mundo, de sacerdotes del tercer mundo. Por ahí me perdones, ¿no? Pero bueno, en fin. Digo porque mi familia, por parte de mi abuela, tuvo alguna vinculación con el Macuca Lloren, que es el cura que fundó el Barrio San Martín y demás. Y bueno, en fin, ahí está. Y hoy, teniendo otro adjetivable, como es nuestro presidente, se trata de defender como se puede la democracia, ¿no? Perfecto. Bueno, y de retomar el... Hace rato comentaban compañeros del doctor Esteban Laureano Maradona, que nacía hace 130 años ya, y en honor a él, recordar que el día de hoy se conmemora el Día del Médico Rural. Nada, quería agregar ese datito, así que saludo a todos los médicos rurales, gran tarea que hacen. Tengo una, por ejemplo, la doctora Leiva, le mando un saludo, trabaja en el Secano, Lavallino, y es realmente una gran tarea poder viajar kilómetros y kilómetros para asistir la salud de la población que está en zonas rurales, alejadas, donde no llega, no tenemos acá ni en el Hospital Central, imagínese usted en el límite ahí que la Valle San Juan. Así que bueno, nada, esa fue la rondita cortita de efemérides que hicimos el día de hoy. Y vamos a tener una nota importantísima. En un ratito vamos a hablar con una gran referente del arte nacional, una artista trans, una artista cantora, escritora, poetisa. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escucharla a ella para ir entrando ahí, empezar a conocerla. Así que quédense prendiditos al Dial de la Mosqui, que viene ya una gran nota. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Continuamos en el aire de Radio Comunitaria La Mosquitera y, como les contábamos recién, ahí estábamos escuchándola. Ella es Susy Shock, una artista trans sudaca, como se denomina, pero lo real es que es cantante, actriz, escritora, tiene discos, libros, es referente del colectivo trans, es referente del activismo cultural y político. Va a estar en Mendoza el 19 de junio, pero ya